de alfombra, no me importa quién me nombra. Bueno, acá estamos armando fogón en este estudio, como pasa cada vez que está por aquí Gabriel Luceno, y que viene además con otro ya también conocido de la casa, claro, que es Luciano Fuentes, un compatriota chileno. Bienvenidos los dos, ¿cómo andan? Buenos días, el gusto de estar por aquí. Bueno, aquí estamos ya con Luciano. La segunda vez, Gabriel. La segunda. Segunda vez que viene. La vida, saludo a todos nosotros. Nosotros contentos de que estén acá. Y además, la llegada de este tipo de invitados, que es distinta a la de todos los invitados, porque ellos vienen con guitarras, se ponen a templar, a armar sus cosas, trabajan para estar en esta entrevista. La verdad que les agradecemos mucho. Y los tenemos de convocantes, ¿no? Exactamente. Aparte estábamos afinando la... Bueno, no, yo iba a decir la guitarra, pero está mal dicho. Claro, en este caso es otro instrumento. ¿Y qué es el instrumento? Es un guitarrón. Hoy día traje el guitarrón chileno para que lo puedan escuchar. En simple, es como una guitarra antigua que, así como en otros países, fueron tomando sus instrumentos nacionales formas diferentes. Charangos, cuatro, tiple, etcétera. Cierto. En el caso de Chile es el guitarrón. Y guitarrón tiene varias características que lo hacen único y distinto al resto. Para no marear antes de que se suene, es que sus cuerdas no están ordenadas iguales. Entonces algunas ordenanzas, grupos de cuerdas tienen más cuerdas que otros. Tiene unos diablitos, que son las cuerdas agudas que ustedes van a poder escuchar después. ¿Diablitos? Sí, los diablitos o tiple. Y no le sabemos origen cierto. Lo que sí sabemos es que es mestizo completo, como todos nosotros. Y nada, que a persona que lo escucha lo lleva inmediatamente a otro momento. No sé cómo decirles más sin adelantar. Sí, claro, que tiene más cuerdas. Claro, tiene 25 cuerdas. La otra vez me decían en Pantazúcar que era un arpa. En realidad no es un arpa, porque el arpa... no es pulsada, ¿no? Esto sí se pulsa como una guitarra, pero salvo estas cuatro cuerditas que son los diablitos. Y por ahí hay conversaciones de que servía como reemplazo de los clavicordios. Otros musicólogos dicen que tiene que ver con una forma de hacer música del norte chico de nuestro país, que sería el caso de los bailes chinos. En fin, claro, hay toda una teorización. Lo cierto es que esto lo recuperó, lo mantuvo o lo creó alguien, sí, y se mantuvo en el campo de manera oral. Fueron campesinas y campesinos los que en sus familias lo transmitieron. Y se hizo a mano. Qué este barbaro que yo traje es hecho por un artesano, no hay fábrica de esto. Y antes los mismos guitarroneros se hacían sus propios instrumentos. Estamos hablando para los que hacha, están viendo, hacha martillo. Los que están viendo la entrevista por Facebook, la van a ver. Ustedes la ven allí como de lejitos. Y dicen es una guitarra. Claro. Pero claro, no es una guitarra. Se parece mucho, pero no es. Tiene el lejo, ¿no? Del arpa, no. No, claro. Lo único que tuve. No, no, quería hacer una breve acotación como músico. Lo único relacionado en lo que tiene que ver con la sonoridad, hasta ahora, lo que he escuchado más o menos que se asemeja, es un instrumento que se denomina guitarra nordestina en el norte de Brasil. Que tiene una. Tiene sus cosas. Una cierta sonoridad. Pero además no, es una particularidad este instrumento. Precioso instrumento, además, la verdad. Todo lo que decíamos, es toda una simbología que encierra, ¿no? Claro, acá y además, bueno, antiguamente ustedes saben que hubo una época de muchos instrumentos con adornos. Bueno, anteriormente a esta llegada de la concha de perla, la guitarra, por así decirlo, este guitarrón mantuvo la idea de poner unos puñales, que si se fijan son tienen una forma de cimitarra, más arabesca, así, por decirlo. Algunos traen un espejo, que es una forma muy antigua que usaban algunos músicos para reflejar la envidia y todo. Qué mal. Los creyentes, de la creencia que sea, le colocan por ahí una cruz o una chacana o distintos simbologías. Tenemos instrumentos que incluso tienen el escudo de Chile, que traen acá un mascarón como si fuera una proa de barco, en fin. Eso en el brazo de lo que sería la guitarra. Los adornos son infinitos, pero lo cierto es que la simbología como más clásica del guitarrón es que tenía 8 trastes porque era el octosílabo, las cinco ordenanzas son las cinco partes del verso, los cuatro diablitos son los cuatro pies de la cuarteta, uh-huh. Y ahí se desarrolla toda una idea en torno a cómo se hace la poesía popular en Chile, la poesía gauchesca, le diríamos acá, sí. Y cómo se acompaña con esto. Sí, porque sí. Este instrumento, cosa curiosa, a diferencia de otros, se ha mantenido en el lugar que le dio origen, en el canto a lo poeta, que es el canto de la payada chilena. Y hay algunos compañeros como Manuel Sánchez que por supuesto han hecho un camino mostrándolo y haciendo canciones con él. Pero lo cierto es que el grueso de los que tocamos guitarrón casi exclusivamente lo hacemos para acompañar la décima. Qué bárbaro. ¿Y se sigue transmitiendo esto? Sí, actualmente sí. Se sigue hace 20 años, 30 años atrás, no eran más de 20 las personas que tocaban. Y ahora se disparó, hay más de 100. Yo estoy haciendo actualmente un catastro. Llevo 180 personas entre personas que viven y que ya no, pero bajó la edad, sobre todo. El promedio de edad del tocador de guitarrón bajó de, no sé, 50 años a 30. ¿Y eso a qué se debe? En parte a que la difusión del internet ayudó a que llegara a lugares donde no se conoce directamente una persona. Porque antes, si yo quería aprender a payar, o me topaba con Gabriel en la vida o no, sí, no claro. aprendía. O no aprendía. Hay gente que ahora ve videos. No digo que es la manera, digo que pasa. Para no nos confundamos. Sí, sí. Lo mismo con los instrumentos. En el guitarrón, muchas personas empezaron de distintos puntos del país a verlo. Y eso, a su vez, genera pequeñas escuelas. Eso por un lado. Y por otro, la mayor exposición de Manuel Sánchez, que consiguió el Premio Nacional de Música un par de veces. El reconocimiento de Santos Rubio públicamente, que fue otro guitarronero muy importante, la llegada de Pancho Astorga, que fue otro guitarronero muy importante, a la Universidad Pedagógica del Estado, que sería como el IPA, ¿no? Sí. Y ellos fundamentalmente fueron los difusores. Entonces son personas que accedieron a espacios públicos, salieron del campo, por así decirlo, sí. Y además tocan magistralmente bien, que eso también ayuda mucho para que la gente se motive. Súper complejo el instrumento. Un viaje. Y que sepan hacer ese instrumento. Claro, ese otro camino, claro. La lutería también ha sido, en paralelo a nosotros, han ido aprendiendo y creciendo también los luthier. ¿Algún luthier acá se interesó por el guitarrón? Le he mostrado un par de luthier, pero cuando lo escuchan así como la descripción, muy difícil. Es que de verlo, no, yo que no sé absolutamente nada, ver ahí los diablillos que vos decís, ya con eso complica. No solo son muchas más cuerdas, sino que están agrupadas de a dos. Acá tengo tres. Ah, ahí tres. Tres. Este tiene menos cuerda, ojo. Tres. Cuatro. De a tres y de a cuatro. Y cuatro. Claro, los guitarrones, por ejemplo, hay uno, el de 25 más clásico en Chile tiene 5, 6, 4, 3 y 3. Y ahí forma 21 más las 4 de acá, las 25. La verdad es que estoy totalmente sorprendida con esto. Pero qué riqueza todo esto en América del Sur, ¿no? No, claro. Solamente hablando de América del Sur. Ahí nombraban lo del nordeste brasileño que vos decías, Gabriel. No. Pero es un continente con una riqueza cultural en este plano impresionante. No, yo diría que solamente Chile nomás tiene una riqueza muy grande. Seguro. Es angosto, pero es largo y es muy diverso. Sí. Yo lo he caminado por distintas regiones y es maravilloso. Y el trabajo de Violeta Parra, que cabe en recuerdo también, por supuesto, fue un aporte muy importante, porque ella estuvo en el campo recopilando tonalidades, afinaciones, y esto por supuesto del guitarrón, y dejó por supuesto un testimonio de su trabajo. Sí, un estudio muy serio. Hubo un estudio muy serio, sí. De no en la universidad, andando el territorio. Claro. Exactamente. Estudio de campo, la estudio antigua. De campo, la sí. Claro. Sí, sí. Y Víctor Jara hizo algo así también. Es lo mismo. También. Víctor era de campo, se formó en el teatro, pero tempranamente su vocación le ganó. Él participó conjunto con Cumén, que era un conjunto que andaba a la vuelta también recopilando, que ya lleva 50 años, muchos años, ya han pasado generaciones de cantores. Y Violeta y Víctor tuvieron la astucia, diría, la sensibilidad de transformar este canto, justamente esta matriz, que es el canto a la poeta, reinterpretado en su originalidad. Cuando uno escucha El Cigarrito, cuando uno escucha Gracias a la Vida, cuando uno escucha el verso Para una Niña Muerta, que es estremecedor, de Violeta, esas son melodías a lo poeta, que están filtradas por el artista. Yo les digo canciones a lo poeta, porque realmente esos son. En la forma de tocar de Víctor, que le llaman el toquío de Víctor, no es cierto, eso es el toquío campesino. Claro. No es claro. De él, y él lo sabía y siempre lo dijo. Claro. Gente después le pone apellido a cosas que no son. Pero vamos a darle la justicia. Que si es una persona, claro. Sí, claro. Y ellos dieron su vida por difundir esto y hay que honrarlos como debe ser. Sí. Jamás quisieron inventar nada, lo que hicieron fue reinterpretarlo nomás. Que creo que es lo que hacemos todos un poco, claro, cuando abrazamos esta idea de hacer música tradicional de nuestros países. Y lo que le decimos a los oyentes, y allí está Horacio, que es un gran difusor de todo lo que hacemos acá, que estos dos personajes que están acá en este momento en la radio, ahora vamos a hablar con Luceno también, van a estar en el Quillú. Yo digo, como largando la zafra de... Sí, lo claro. Que se viene, exacto, todo ese tiempo de abril, ya uno ve una olla, ya se imagina un montón de cosas con esta época que viene. Y tener esta riqueza, como la vamos a tener, sentaditos nosotros, mirándolos que van a estar ellos en el escenario, y no solo cantando, tocando instrumentos, conversando desde el escenario, es un gran privilegio. Así que lo primero, para decirle a los oyentes... que no se queden atrás. No vale el llamar y decir, como ha pasado estos días, guárdame uno, guárdame un pasaje, guárdame dos. No alcanza con guárdame. Tiene que venir a sacar el pasaje, porque si no viene otro, le decimos no hay más. Y dice, pero ¿cómo? Claro. No ese paisaje puede... que es único. Sí. Es único y único. Bueno, va a ser un gustazo volver. Y además que Luciano vaya conociendo. Todavía ya, no está. Ya conoce, no ha estado, nunca, ¿no? Nunca, nunca. Qué privilegio. Le he comentado de lo lindo que es y bueno. Isla va a ser flotante, me contó. No isla, pero los parapentes andan flotando ahí. Así que él también tiene una expectativa grande de encontrarse con el paisaje y con ustedes, con toda la gente que siempre concurre. Sí, sí. Así que bueno, sí. Va a ser un gustazo y además es verdad, iniciando una semana muy especial muy para especial, nosotros. Así que, sí. Y por supuesto a ustedes que esto que estamos hablando es para el 12 de abril. Hiciera faltara muchísimo, sí, pero no es tanto. Está a la vuelta. El 12 de abril, un sábado, vamos a ir a pasar el día, salimos de acá de la esquina, después antes de que caiga el sol nos venimos. Comemos allá, tomamos mate, comemos churro, con parrilla prendida. Pero como debe ahí ser. Se come y se toma y todo muy lindo. Así que desde ya que los esperamos. El que no pueda venir a sacar el pasaje, se comunica y le damos cómo lo saca a distancia. En claro. Esta época eso se puede, sí, así claro que sí. Puede sacar el pasaje a distancia. Bien. Le... Bueno, y se nuevo. Viene este, Chiche nuevo. Después de una larga conversación con un luthier, sí. Llegamos a esta idea de achicarle un cachito porque es más el ancho de una guitarra. Pasa que los otros son más largos. Claro, claro. Sí, sí. Una cosa que no dijimos en este momento. Sí. Es que aparte de estar Luciano y Gabriel, va a estar María Elena Melo. Eso. Que va a ir con dos músicos más. ¿Qué le parece? Va a llevar dos músicos más. Le mandamos un beso grande, nos estamos comunicando con ella. Seguramente está. Seguro, está escuchando y. También eso se nota cuando van y se encuentran los músicos. Claro, ¿cómo en no? Torno a un escenario, gente que está hablando el mismo lenguaje. Y la gente lo percibe, eso porque. ¿Verdad que sí? Disfrutamos mucho. Gabriel, y vos cada vez que venís siempre tenés novedades para nosotros, nos hablás de has estado en Argentina, que has estado acá, que has estado allá, gente que conocés, la traes a la radio, o sea, vos tenés no sé si te lo propusiste o te sale nomás, una intención de difusión permanente de todo esto, ¿no? Que no es tan fácil de encontrar. Sí. Encontrás bueno, otras cosas. Venimos contentos, Luciano fue un protagonista también y un acompañante de esta iniciativa de vivir un encuentro internacional en Pan de Azúcar. Mira. Primera vez que se realiza ahí también en un lugar tan especial del Uruguay. ¿Ahora fue en esta temporada? El 23, ahora el 23 de febrero. Estuvimos allí en el Parque Zorrilla de San Martín con payadores brasileros, con argentinos, por supuesto. Bueno, Luciano representando a Chile y uruguayos. Qué bien. Qué bien. Muy contentos de ese encuentro que, bueno, ojalá deseamos de corazón que haya sido el primero de muchos que van a venir, claro. Y ojalá que se vayan sumando otros países para próximas ediciones, así que... Que son muchos que se pueden sumar, ¿no? Y claro que sí. Sí. Son claro muchos. Pero ¿es lo que está faltando en este momento? Yo creo que sí, que eso revitalizaría un poco. Uh-huh. Tal vez volver con la cruzada, la vieja cruzada gaucha, capaz claro. Que más internacional. Ese es un sueño que y sí, que tenemos, claro. El trabajo permanente está y se han juntado hasta de otros continentes. Claro, he sido claro. Testigo del crecimiento precisamente de un encuentro en Chile, que estuve en uno de los, no sé si fue en el segundo o tercer año que concurrí. Imagínate. Y cómo ha crecido ahora. Más de 20 años. Sí, sí. Y este año creo que fueron 12 países. Claro, anda por ahí 8, 10, 12 países. Ha crecido mucho. Y se hace en la Plaza del Pueblo. Qué bien. Entrada libre. Qué bien. En la Plaza del Pueblo. No hay ningún obstáculo. Y la gente lo disfruta enormemente. Y hay gente joven, gente veterana y de todo, ¿no? De todo. Sí, sí, de todo. Ahí no hay tampoco una ningún límite. Sí, se moviliza el pueblo, se trabaja gente que, bueno, los artesanos, gastronomía, moviliza un montón de el tema de, bueno, desde el hospedaje, todo. Claro. Dinamiza el pueblo completo. Sí, claro. sí. Y además son parte de una misma cosa, porque vos hablás los artesanos, la comida, todo estás eso. Hablando sí. Todo lo y mismo. Y bueno, soñando, digo, ¿por qué no? Vamos claro a empezar. Sí, pero ya claro. Comenzamos y bueno, claro ojalá que... todo el interior nuestro tenga estas manifestaciones, sí. Como tiene otras. Bueno, que tenga también esta expresión. Claro. Está muy bien. Nuestra. Bueno, vamos a escuchar una. Sí, sí. Vamos a escuchar una. Bueno, les voy a presentar el guitarrón, ¿no? Dale. Corresponde. En Chile tenemos muchas melodías que son relativas al lugar. Es una cosa muy folclórica. Esta melodía es de un lugar que se llama El Principal, el camino principal. Ajá. De una zona campesina que se llama Pirque. Se llama La Principalina. Les presento el guitarrón. El instrumento sonoro, sus diablos cantan en coro, ay sí. Cosas de la tradición, sí, ay sí. Más de alguna entonación hará que alguno se pierda sus puñales nos recuerdan que nació para la paya es un arma de batalla y sí con su 25 cuerdas, sí, ay, sí. Parecen varias guitarras. Muy bueno. Esa es la impresión. Parecen... Primera, sí. Sí, muy bueno, sí. Realmente. Sí. Tengo barra y atrás. Esa ahí es la sensación. También. Esa es la sensación de que parecen. Sí. ¿Y los diablillos? ¿Dónde sí, sí. Están claro. La cuerda de los diablos? Le dicen que una orquesta, ¿no? Claro. Sí, es parece. Realmente. Sí, sí. ¿Escuchás? Los diablos van. El puente es el mismo. Sí. Ahí está la astucia del luthier. Vamos a tirarle pique a los luthiers. A los luthiers. El alma del sí. instrumento, ellos saben, es la tapa. Y acá se juega en la vida. Ahí en está. El puente. Porque esto tiene que aguantar esta cantidad de cuerdas. Aquí hay una fuerza. 25 Entonces, cuerdas. Nacen de acá. Y en el caso de estas cuatro, topan en como orejitas, ¿no? En el cuerpo del guitarrón propiamente tal. Y el resto sube el brazo. Acá hay varios diseños de pala. Nosotros con Eduardo Salazar, que es el luthier que hizo este, él optó por una pala lisa para que no haya calados como en la guitarra. Sí. Porque eso debilita la madera. Como son Mira. Tantos clavijeros, se termina rompiendo esto y en fin. Entonces, el sonido viene del sitar, viene como del clavicordio, viene de las guitarras de cuerda de metal. En el caso mío le puse una cuerda bien gordita para que le dé más peso. Sí. Entonces ahí va generando esta, yo le llamo, es como un poncho. Un día malo yo agarro el guitarrón, empiezo a tocar, me pongo mi poncho y se soluciona todo. Seguro, seguro. Los diablillos esos me, o sea que las cuerdas de los diablillos arrancan de ahí abajo que vos dijiste claro. y van hasta ahí. Hasta ahí nomás. Hasta esas cuatro, no claro. sé cómo se llaman. Y al ser más corta, tiene la oportunidad de estar una altura más, hablando de música, más aguda, ¿no? Por eso son los diablillos. Tiene más tensión, claro. Y por eso se desafinan. Claro, es más fácil. Pero que se cumplen el acompañamiento, en este caso, de la nota mayor, completa el acorde para un lado y para el otro. Claro. Eso es. Claro. Sin ponernos más técnico, por ahí va. Bueno. Qué bueno, la verdad que se aprende permanentemente. Se aprende, bueno, por esta pregunta sí, que estamos aprende. Hablando del guitarrón, mucha gente se la hace. Para, claro. Escuchó, pero ¿qué es el guitarrón? Todo lo que explicaste es sumamente importante justamente para tener un poco más claro. Y la, obviamente los que están siguiendo la transmisión por Facebook lo pueden ver. Seguro, y está la salvedad de que es chileno, no porque seamos chauvinistas, uh-huh. sino que porque sí, sí. acá existe el guitarrón bueno. uruguayo, claro. que le decimos cuyano en Argentina, ¿cierto? El mismo, claro. que es la guitarra barito, ¿no? Pero también está el guitarrón mexicano, que es otra composición. Entonces yo digo, toco guitarrón y piensan que ando así. Claro, mariachi. Claro. Y es que son expresiones distintas. Sí, ajá. sí, sí, sí. Y que hay que conservar, ¿no? Estas cosas especiales, Gabriel. Sí, las que son no. particulares de un pueblo sí, determinado. Sí, sí, sí. Hay que saber, primero cultivarlas y después pasarlas. Transmitirlas. Que se siga transmitiendo. Claro. Sí, sí, eso es. Nosotros tenemos también las nuestras, ¿no? Vamos por a sacar. Por supuesto, que sí, cómo no, cómo no. Nosotros tenemos guitarrón también, aunque tenemos sea distinto. Tenemos guitarrón, a este. Bueno, desde la época, vamos a decir, desde Amalia de la Vega, y bueno, uno de los que difundió tal vez más Alfredo Zitarrosa. Claro. Siempre tenía la apoyatura del guitarrón, que claro. a mí me encanta, ¿no? Porque es una base fundamental. Un peso, claro. Y después, por supuesto, las sí, dos sí. o tres guitarras que se suman. Pero el guitarrón es una base. Seguro. Pero se pueden combinar esos instrumentos, porque vos decías lo de Zitarrosa, está claro. Sí, sí. La base era el guitarrón y están las otras guitarras. Pero con el guitarrón este se puede combinar también. Bueno, con él hemos hecho experiencia, ¿cómo no? El guitarrón. Seguro. Ellos tienen una particularidad muy especial que, como bien lo decía Luciano, digo, que provenientes de la ruralidad. Sí. De gente que no es de escuela, vamos a decir, musical. Sí, sí, sí, intuitivamente sí. logró hacer afinaciones distintas, porque la oreja lo llevó para... Claro, y fueron creadores, o sea, el tema eso del acompañamiento se está logrando ahora en la actualidad. Claro. Antes no, porque cada uno tenía su melodía propia, su afinación propia. Sí. Entonces, ¿cómo acompañar a Luciano si yo canto con otra afinación sí. en mi guitarrón o en mi guitarra? Entonces, era muy complejo. Ahora en los encuentros se ha posibilitado eso. Se busca, claro, ¿no? En los encuentros bueno. deben trabajar mucho en esas cosas, ¿no? Ah, en claro, afinar sí, cosas, sí. En probar, me imagino. No es juntarse y subir una sí, tras sí, del otro sí. a un escenario. No, claro, sí, porque la propuesta siempre, como dice Gabriel, cuando uno sueña en un encuentro internacional, tiene que soñar también en que la gente que te va a ver en algún momento te vea junto, porque Exacto. está lindo defenderte solo, Clarísimo. Pero también está precioso juntar. Pero claro. Sí, no sé, te voy a dar un puro ejemplo simple. Para cerrar Pan de Azúcar, nosotros propusimos lo de la guitarra Pancho Luna. Imagínate que Gabriel me pregunta a mí la melodía, porque no le recordaba la introducción, al chileno preguntándole. Y digo, no, para, bueno, y ahí fuimos armando. Porque tenemos la fortuna de que claro. Gabriel ha andado, de que yo he andado y podemos... complementarnos en estas cosas que son, como dice él, antiguamente eran motivo de celo. Así como la milonga tenía su introducción y su forma de cantar bien distinta entre payadores, nosotros tuvimos también cantores antiguos que se guardaban las melodías. Ah, seguro. Eran muy celosos de sus creaciones porque estaba esta idea de que te hacían único y no las querían compartir por ese lado. Después, felizmente, muchos de ellos, permitieron que otros aprendieran o incluso que los grabaran y gracias a eso tenemos impresionante la eso. Riqueza que tenemos. Y hay denominaciones, sí. O sea, sí. Melodías, por ejemplo, la tenina, por ejemplo, el que hacía referencia a las localidades, sí. ¿No? Claro, Ateno, que es una localidad de allá de Chile, bueno, es de ahí la creó un payador de ahí, entonces se le puso la tenina. Y como eso hay un montón de montonazo, nombres. Claro, la arcallina, la de Colchagüina, hay unas en Limarí, una locura, hay familias que son creadoras, la culeguana, que es la famosa repetía, que es una melodía muy utilizada, en fin. La común. Ah, la común. La común, que nació en el centro y esa se llamó común porque ya nadie sabe quién la creó, sino que esa melodía se volvió voz común, nada más. Seguro. Así. Nadie la canta igual, eso es lo más curioso. Claro. Ah, qué bárbaro. Pero le decimos la común. Qué bárbaro. Ahora, eso de guardarse cosas y todo eso se da en todos lados, ¿no? Ah, se ha dado en todos lados. Luego, sí. Pero y se ha ido en todos abriendo. Los oficios. En todos yo tenía los mi tío que era estufero allá en Cerro Largo y también él quería aprender todo ese secreto que va en el pulmón, que me dijeron que es el pulmón y todo. Entonces dice, voy a empezar de peón con un viejo albañil allá de Melo. Y cuando llegó al otro día, era la historia, ¿no? Dice, mañana vení un poco más tarde, dice, porque yo voy a descansar también, estoy muy cansado. Cuando llegó ya iba allá arriba. Ah, pero arranqué temprano. Cosas como esa, sí, en todas hasta las recetas de cocina. Exacto. Yo me acuerdo. Hace años me acuerdo. Sí. Ojo, si te dieron esa receta, bicha, mirá que te dijo mucho de tal cosa. Claro. Eso es para que no te salga bien. Y pero claro, bueno, eso se va cambiando, ¿no? Claro, se ha ido cambiando, todo, por suerte. Y nos beneficiamos todos. Seguro. 099-326-381. Bueno, seguimos en vivo con Gabriel Luceno, con Luciano Fuentes, que van a estar presentes el sábado 12 de abril en la excursión al Parador Suri. Atenti, porque tenemos un mensaje. Tengo la suerte de poder escucharlos. Qué privilegio será compartir el escenario Aníbal Sampayo. Un saludo a ambos. No sé quién creó las fronteras. Por suerte la música entrelaza y hermana. Su riqueza nos hace más fuertes. Las palabras y melodías nos hacen todo uno. Quiero probar ese instrumento. Y se ríe, dice María Elena Melo. Quiere probar el instrumento. Encantada la vida, por favor. Y sí, exactamente. Sí, sí, vamos a tener oportunidad. Un gran abrazo. Bueno, queremos escuchar también a Gabriel Luceno. Bueno, ¿no? Es las sorpresas del tiempo. Allá por el 97 conocí a un comunicador, poeta, Adolfo Coso, entrerriano. Y bueno, siempre tuvimos, desde que nos hicimos, una afinidad, uh-huh. Con Adolfo y nos empezamos a escribir en verso. Tengo cartas de él y él conservará a su familia las cartas. Tengo un soneto también que me escribió, pero él editó su último libro y no llegó a mis manos el último trabajo. Y que había dedicado en uno de sus poemas, había dedicado a mí. Qué bárbaro. Y no hace mucho que llegó esa sorpresa. Mirá vos. Entonces, a modo de recuerdo para alguien que mantuvo vivo también en esa zona de Entre Ríos, también el canto del payador. Repetí el nombre de Adolfo Coso. Ahí está. Adolfo Coso. Es un poema que se llama Soledad de Multitudes. Ya con el título está diciendo. Claro. Y capaz que me puedes acompañar. ¿Quieres que te acompañe? ¿Qué te parece? Un fondo. ¿Qué le colocamos? Y lo que salga. A flor de piel y de sentimiento. A ver, vamos. Soledad de multitudes. Se vive una soledad como vacío en el tiempo, de pragmatismos fantásticos, de falacias y comercios, donde el hombre vale poco y se lo endiosa al dinero. Está solo el que trabaja por un miserable sueldo y piden más sacrificios industriales y banqueros. También está solo el niño, también está solo el viejo. Se acabó la compañía del sentimiento fraterno. En la sociedad viciada nada importa el sentimiento, ni el que sufre porque espera inútilmente un remedio. Aquel son politicón que sostenían los griegos, o el individuo social que predicó el Galileo, es un asunto en desuso, como papel en el cesto. Nos invaden las angustias y nos separan los miedos. Se ríe la honestidad y aplaude lo deshonesto, mientras lloran y agonizan los drogadictos enfermos. Multiplicamos sectores y gozamos dividiendo, para crecer soledades, intrigas, odios, recelos, y el camino de encontrarnos sigue sobre el lado opuesto. Qué profundidad. Muy bueno. Esto escrito así es... ¿Cuándo te llegó a vos esto? Hace unos 3 años que desde la Argentina me dijeron, hay un poema dedicado a ti. Digo, no lo tengo. Entonces me hicieron una copia. Qué profundidad que tiene. Sí. Y todo lo que contaste en relación a él y a cuándo te llegó. Sí. Habla del tiempo también, ¿no? Cómo hay que tomar un tiempo. Justamente lo que hablábamos. No, sí. No es a las apuradas, ¿no es? Claro. Sí. El tiempo, bueno, yo tengo otro. Un libro que espero que editarme en este año, que en casa se lo mostré a... Vamos a insistir. Y él dice, tenemos que... Sí, bueno, en ese libro hay cosas también dedicadas a gente que bueno, no sabe que está no, dedicado insistir, a un trabajo. Sí, entonces hay que insistir. Vamos a insistir. Y es esto del tiempo también. Exactamente. Es esto del tiempo. Esto que estamos escuchándolos a ustedes, que también a uno le produce eso de... Te pone un eje, te tranquiliza, ¿viste? Te saca del loquero ese que... No se sabe para qué es el loquero. Claro. Porque no es que vas a algún lado. A correr, no se sabe por qué. Entonces esto te va... Creo que a todo el mundo le hace mucho bien. No solo escuchar cosas lindas, buenas. Hace bien esto de encontrarse y tener la posibilidad de compartir esto. No dijimos que también va a ir Cecilia, que todos los meses conversa acá con la audiencia sobre agroecología, enseña a plantar, cosechar, cómo hacer. Va a ir por el tema de los yuyos. Ay, porque es un histórico esto de recoger Marcela. Exacto. Cuando se va en la excursión de abril, se va a buscar Marcela con una tijerita para no romper la planta, cortar la parte que se va a usar, pero que las raíces puedan quedar ahí para seguir dando. Y otros yuyos, que ya veremos, ya nos estarán contando, ¿no? Cecilia nos contará qué es lo que se va a hacer. Pero que es muy interesante. Y va a haber artesanas también. Ah, qué bueno. Que van a estar presentando sus cosas. O sea que... O sea, y cobra sentido lo que decías tú de... No es el canto así en el aire. Esto es un contexto. Nosotros no nos hicimos solo. Nadie de nosotros se hace solo. Necesitamos una cultura, un soporte. Sí. Y qué lindo que cobre con la comida, con el fogón, con el canto, con los oficios. Genera todo eso. Una experiencia distinta, claro. Estuvo Betty hace un par de días a buscar su pasaje y dos más. Ah, muy bien. Porque ella está con un problema de salud, que lo viene sorteando, pero a la persona que la acompañó todo el tiempo dice, yo la quiero invitar que vaya conmigo también a estar ahí. Y es así, es de eso se trata. Y esta persona invita al padre. Qué bueno. Y entonces se va generando todo un clima que un me parece que es muy bueno. Generacional, ¿no? También. Sí, sí. Por supuesto, donde hay uruguayos no puede faltar que esté el fuego prendido. Ay, por supuesto. Va a haber parrillero y el que viene a sacar el pasaje, paga el pasaje, pero con eso ya está pagando el almuerzo a elección, carne, obviamente, sí, o pulpón o pollo a las brasas, con ensalada, bueno, con horno, con el horno prendido también para hacer pan, así que el pan que se va a comer con la comida es pan casero, refresco, cerveza, refresco o cerveza de medio litro, está todo incluido en el pasaje, y hasta postre, helado bombón de postre. Ah, bien. Y eso, después que se hace ese buen almuerzo, empieza esta parte con los músicos, los cantores, y que bueno, ahí estará María Elena, Luciano, Gabriel. Como decía Yupanqui, yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Exacto, es esa, perfectamente. Y en el escenario Aníbal Sampaio. Qué lindo eso. También uno se lo imagina abrazando todo esto, ya, ¿no? Ya lo creo. Recuerdo que anduvimos con un payador argentino mucho tiempo, Wilson Salibonchi, y él ya estaba en un hogar, estaba claro. Aníbal. Y él lo fue a visitar, y bueno, le comentó que era payador argentino, que andaba mucho con... Le comentó con... Dice, ah, yo lo veo, dice él. Dice, yo lo veo en la televisión. Ah. En la época que Teresita Minetti tenía su espacio, claro, en Canal 5, y bueno, estaba ahí en todos los programas. Y cabe el recuerdo para Sampaio. ¿Cómo no? Para que Sampaio. Ahí lo tenemos. En una foto de esa época que vos estás haciendo referencia ahora, remontando una cometa. Qué bien. Que es muy simbólico también, que es remontar sí. cometas en relación a estas cosas. Nosotros desde ya estamos súper agradecidos con ustedes que van a estar ahí. A la audiencia, que no se lo pierda. Sabemos que la audiencia sabe valorar estas cosas. Que se asegure de tener su pasaje. Y por supuesto el 12 vamos a estar con todo compartiendo. Vamos a participar, a hacer partícipe al público. Yo la primera vez que estuve en Chile me vine maravillado de cómo ellos trabajan con la gente y le dan participación. Así que con esa intención vamos a estar con Luciano. Nos hacemos cantar a ellos y nosotros nos ponemos público. Ah, ahí está. Esa es la idea. El helado bombón. Yo no quería revelar tanto. Yo estoy con mi postre. Yo no quería revelar tanto. Básicamente es eso. Bueno, y cerramos con música. ¿Te parece? Vamos a hacer. Hacemos una. ¿Sí? Y haremos algo. Un par de vueltas para invitar, ¿no? Bueno, ¿te parece? Ahí va. Bueno, bueno. Ahí va. Que se precisa. Que arranque Gabriel, que me ha hecho acompañarlo. Ahí está. Ahora arranca él. Sí, bueno, sí. Muy bien. Estas fuentes y Luceno, la mañana nos agarra escuchando la guitarra como el guitarrón chileno. Será un encuentro muy bueno, ya he de gritarle salud por esa hermosa actitud. A todos los invitamos y a todos los esperamos allá el 12 en el Quillú. Elevando una cometa como el Aníbal Sampaio, te comento y te detallo con el canto a lo poeta, mostrando la ancestral veta, vamos encendiendo leño. Que no sea algo pequeño, disfrutando en el Quichú, compañía, buen menú con un paisaje de ensueño. Y me parece ideal que el payador y el poeta levante aquí la cometa de su idea conceptual. Este es el canto oriental, el que se une a otras raíces. Y qué lindo los gurises, tal vez verlos escuchar tal vez verlos contemplar cómo se unen los países. Cómo se unen los países, cómo se unen los países, más allá de las banderas, todos traen sus tijeras para cuidar las raíces. En encuentros tan felices, remontan, sacan los males. Cruces generacionales hacen que el canto se encienda y que la palabra entienda que todos son fraternales. Que todos son fraternales, lejos de envidia y de orgullo. Y yo he de cortar los yuyos, esos que alejan los males. Son cosas tradicionales y al compás de la vihuela se acompaña y me tutela la verdad, mi camarada. Será linda la jornada para arrancar la Marcela. Para arrancar la Marcela, para arrancar la Marcela, sanamos las cicatrices con los pies en las raíces y la mirada que vuela. Una cometa es la estela de la idea en la ocasión. Y claro, con guitarrón que acompañaré a Luceno, se lo dice este chileno corazón a corazón. Nos vamos a dos razones, como lo dicen en Chile. Para que sea el desfile con las sanas intenciones. Se unen nuestras tradiciones y será un encuentro bueno. Que sea todo tan ameno para construir los puentes. Lo invita Luciano Fuente, lo invita Gabriel Luceno. Impresionante. El que no sabe, el que no sabía lo que es el repentismo, acaba de tener la clase magistral. Y allá en Chile le dicen a dos razones. Nosotros acá decimos a media letra. Ah. Cuando hacemos dos este verso. Y ellos son dos razones. Y ellos son dos razones. Razones. Claro, tiene toda una significación. Razones. Claro. ¿No? Muy buena. Pero qué bárbaro. Qué todo. Cada vez aprendemos más de todo esto. Cosita. Muchas gracias, no, muchas gracias. Gracias a ustedes y la invitación de corazón a compartir una jornada muy, muy linda. Sí, gran va, nivel. Lindo eso. Muchas gracias. Qué bien que se viene, qué gana de que... Bueno, de que estamos a la vuelta. Que llegue el va día. A ser así. Va a ser bueno, así. Y después que pase el 12, ustedes van a andar con mucha cosa, me imagino. En sí, la sí, próxima esperamos, semana. Una semana muy especial. Hacemos una juntada después del 12 para pues conversar. ¿Cómo? A evaluar con canto. Para evaluar con canto y para que nos cuenten las otras. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.